paciencia de liberar al fuego y romper el tiempo y olvidar el miedo y no conocer el punto al que no se puede llegar. ¿Y qué más da si me ha servido hasta ahora para caminar y alcanzar este momento frente a un futuro incierto donde cada incógnita es una puerta a otra parte de mi ser? Coherencia, mantener un compromiso que puede doblar la voz, la espalda y la razón. Digo coherencia. Una exigencia que me castra, o quizás que me conforma. El cristal es ambiguo y quizá deforma. Momentos, puntos de inflexión donde te juegas todo y puedes definirte o borrarte como tiza. Implicases hasta el fondo y para siempre, puesto que esto va de lo que somos muy adentro. No es algo